pretendo ser el dueño de tu amor. Si las caricias de tus manos en mi cuerpo son alfileres que destrozan mi interior. Ya no quiero tenerte dueña de mi mente. Me estoy matando solo sin tener piedad. No quiero estar muriendo por volver a verte. Prefiero estar viviendo con mi soledad. Tu amor me mata y me quema. Tu amor me tiene perdido. Tu amor me triste y condena. Ya no te quiero conmigo. Tu amor me mata y me quema. Tu amor me tiene perdido. Tu amor me triste y condena. Ay, ya no te quiero conmigo. De tus besos he desistido ser el dueño de tu amor. Si las caricias de tus manos en mi cuerpo son alfileres que destrozan mi interior. Ya no quiero tenerte dueño de mi mente. Me estoy matando solo sin tener piedad. No quiero estar muriendo por volver a verte. Prefiero estar viviendo con mi soledad. Tu amor me mata y me quema. Tu amor me tiene perdido. Tu amor me triste y condena. Ya no te quiero.